Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Noveno Podcast, el programa en el que cada X semana o quincena o lo que fuera, pues procuramos traeros la actualidad del mundo del cómic y con alguna reseña, alguna cosita interesante que encontremos, sobre todo cómic americano. Yo soy Albert Rettini y al otro lado del mundo, bueno, de Castilla y León, en Burgos, está Dani. ¿Qué tal, Dani? Bien, es que Castilla y León es el mundo conocido realmente. Efectivamente. Cuando pasas de Salamanca, se acaba el mundo. Claro. Nosotros que estamos aquí combatiendo contra los invasores portugueses. Los invasores portugueses, que ya es otro planeta distinto, llegan del espacio. Sí, sí. Ahí están los guardianes de la galaxia. Madre. Es su base de operaciones, Lisboa. Lisboa. Bueno, pues tenemos un programa bastante curtidito. Tendremos pues lo típico en las noticias y tendremos pues una pequeña entrevista random. Ya os diré. Así que si te parece, Dani, comenzamos con las noticias. Venga, vamos a ver qué hay. Tenemos una noticia, bueno, noticia de estas de DC, que hace mucho que no sabíamos nada de ellos. Creía que incluso habían cerrado, no sé. ¿Le habrá pasado algo? Pues que ya se ha confirmado lo que veníamos leyendo en varios medios que usan de la rumorología para explayarse con sus noticias. Y bueno, pues se estaba fraguando, parece que se estaba fraguando una serie de especiales con villanos, y al final, pues al igual que si en septiembre de 2011 empezó New 52, en septiembre de 2012 hicieron los números cero, pues en septiembre de 2013 tendremos el Villains Month, el mes de los villanos, que será una serie de especiales que tendrá cada colección. Es muy bueno porque dice, pues vamos a hacer sistema de punto, entonces va a ser Action Comics .1, .2, .3, .4, Superman .1, .2, .3, .4 y así sucesivamente en cada colección protagonizada cada un número de estos por un villano. Pues por ejemplo tenemos en Action Comics que se transforma en Cyber Superman número 1, General Zod número 1, Lex Luthor número 1, Metallo número 1, Aquaman, tenemos Black Manta, Ocean Master, Batman the Joker, el Enigma, Pingüino, Bane, Dos Caras, La Corte de los Búhos, Ra's al Ghul y la Liga de los Asesinos, Killer Croc, Juicio Final para Batman Superman, el Ventrílocuo, Mr. Freeze, Clayface, la hija del Joker. ¿What? Bueno, bueno. ¿What? Bueno, la cuñada, la sobrina y todas están allí. La familia del Joker. La familia del Guasón. La familia del Joker suena a un cómic de los 60 o de los 70, así. Sí, sí, sí, directamente. Tristes. Sí, sí. Poison Ivy, Harley Quinn, el Espantapájaros, Man-Bat, para Tierra 2 tenemos a The Sad, a Solomon Grundy, para The Flash tenemos Grodd, el Flash Reverso y los villanos, The Rocks. El Conde Vértigo para Green Arrow. Para Green Lantern tenemos Relic, Mongul, Mano Negra y Siniestro. Para la Liga de Justicia tenemos también unos cuantos, como son Darkseid, Lobo, Dial E, de Qualo, La Sociedad Secreta, Creeper, Eclipso, Deathshot, Killer Frost, Shadow Thief, Black Adam. Para Superman también tenemos Bizarro, Brainiac, Hell, el de Hell in Hell, ese, el del crossover de ahora, el que están publicando ahora ECC, pues ese es Hell. Hell, I need somebody, Hell. Hell. Oh, Dios. Era el chiste fácil, sí, claramente. Sí, desde luego. Y el Parásito. Luego también, para Cosa del Pantano tenemos Arcane, para los Jóvenes Titanes, Trigon y Deathstroke, y para Wonder Woman, Cheetah y el primer nacido, Firstborn. Curioso que los Teen Titans tengan un número de Deathstroke cuando hace poco tenía Deathstroke colección. Sí. Que... Calla, que en principio todos estos cómics van para septiembre, ¿no? Vale. Y ha dicho Dan Didio que en principio o ha, no sé si lo ha dicho o simplemente ha sugerido tal, que están pensando en que alguno de estos tendrán luego serie propia. Tipo a lo mejor Joker o Lex Luthor o alguno de estos. La hija del Joker claramente se merece una colección. Efectivamente. Y Lobo pega poco, macho, porque no es que sea un héroe, pero es que tampoco es un villano. Claro, es Lobo. Algo raro. Es Lobo, no sé. Es Lobo. Luego, bueno, no tienen más villanos ya en DC, ¿no? Que esto ya se no, ha acabado. No hay ninguno más. Bueno, sí hay más, que por cierto, se ha cogido alguno un cabreo, como por ejemplo Williams III, porque quería hacer el especial de Batwoman sobre un villano en concreto, sobre, bueno, directamente sobre el villano que lleva haciendo todo el este, que es, pues creo que la su hermana Alicia, ¿no? Y le han vedado ese personaje. Estupendo. Y dices, bravo, o sea, me curro yo una etapa sobre toda la historia de Batwoman, sobre todo lo que se le relaciona con ella, incluyendo esta villana, creo, a ver, a lo mejor me equivoco, pero creo que era esa, porque leí las noticias un poco de pasada, pero la base era esa, o sea, se está currando una etapa de tal, y no, ¿por qué le vedas su villano principal? Ya, es que es un poco, en fin, no sé. Luego también ves que en la vieja DC de Flash hubiera tenido más, porque es que ahora tiene Grodd, el Flash Reverso y luego uno así como en general. Sí. Es una popenica. Que bueno, en fin. Además de esto, pues también en septiembre saldrá en el primer crossover evento completo de DC, porque recordemos que Trinity War, la Guerra de la Trinidad, solo será para la Liga de Justicia y las colecciones de Liga de Justicia. Pues tendremos una miniserie llamada, el crossover este se llamará Forever Evil, Siempre Malvado. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! O Pérfido, me gusta más Pérfido, que es el que es como Eternamente Pérfido, creo de, que se va de a Phineas y Fer. Este se lo va a traducir así. Pérfido Doofenshmirtz SL. Una miniserie de 7 números, escritos por Geoff Johns y dibujados por nuestro amigo David Finch. ¡Bravo! Oye, oh yeah, chaval, oye. Oh yeah. Claro, por eso David Finch ya no estaba haciendo El Caballero Oscuro. La gente decía. Ni la Liga de la Justicia América. La gente decía, ay, es que se está empezando a retirar ya de dibujar y tal, ¿no, amigos? Es que encima de malo es lento. Ay, madre mía. Que en octubre habrá tres miniseries tie-ins de 5 números. Bueno. Que será Forever Evil Rogues, de Brian Muccellato y Patrick Zircher. Forever Evil Arkham War, de Tomasi y Scott Eaton. Y Forever Evil Argus, de Matt Kent. También. O sea, sí. En fin. Pues ya tenemos cosa para rato. Bueno, fíjate que todavía no he terminado. Ah, ¿no? ¿Qué es lo mejor del mes de los villanos? Lo mejor del mes de los villanos es que las portadas serán en 3D. ¡Sí! Y se mueven y son en como los tazos estos, ¿no? Que lo mueves y es una escena diferente. Ah, pues sí, los transfertazos. Los transfertazos. Ay, ay, ay, sí. Por supuesto. Por fin, es como se nota que Bob Harras sabe sacar lo mejor de los 90. Sí. La esencia de lo que hizo los cómics de los 90 inolvidables, lo saca él. En fin. Bueno, vete a saber si la tecnología de portadas en 3D ha mejorado en los últimos 20 años o va a ser igual que siempre. A saber, a saber. Ay, en fin. No sé qué pensar, porque Geoff Johns y villanos me había sonado bien hace 10 años, o un poco menos igual, pero ahora ya. Y en la nueva DC, no sé qué hablo, no sé qué pensar de esto. Y lo de los puntos unos y leches de esas, en fin. Al final, vamos a copiar a Marvel esto el punto uno, que parece que es una buena idea. Sí. Lo único que no le gusta a nadie de Marvel, que no se enteran de ponerle al aire. En fin. Seguro que pensaron, oh, los punto uno con lo bueno que son. ¿Por qué no lo hacen ya? Es que no sé, vamos a hacerlo nosotros. Y bueno, pues nada, ahí tienes la. Hemos visto la portada o ilustración que ha hecho David Finch para Forever Evil, que probablemente sea alguna de las portadas, ¿no? Del crossover. Que me hace gracia porque está dotada de un gran dinamismo. tan grande el dinamismo que la gente que está abajo parece que está andando. Sí. O sea, Catwoman va tranquilamente dando un paseo mientras los demás, los de detrás, están saltando y cosas así. Y corriendo detrás de ella, que está muy bien. Van con además, calma. Mola porque esta es la demostración de que los jeeps todavía pueden servir para algo más que para series y demás. Eso, exactamente. Bueno, un poco peculiar como primer crossover, pero bueno, es que así de primeras yo no espero nada, pues acaso ni bueno ni malo, pero me inclino más hacia lo malo. Lo que pasa es que claro, habrá que leerlo a ver qué tal. Uh-huh. Y como siempre decimos, habrá que ver. Habrá que ver. Que por cierto, hablando de Geoff Johns, parece mentira que es el mejor número que ha hecho en estos dos años, tres, ha sido el final de su etapa de Green Lantern. Fíjate. El último número es guay, o sea, mola. Muy de cerrar la etapa, muy de cerrar... Pues claro, ha estado 8 años, 7, 9 con el personaje, pues normal. Hombre, la verdad es que... Hasta que dices, ostras, pues ha sido un buen cierre. En los últimos meses no parecía que fuera sus últimos números, macho, porque hacía cosas muy raras. Yo el último no me he leído todavía. No, de hecho, el último arco con todo el tema de del primer Lantern y cosas de esas, a mí es que... O sea, y lo de tener no sé cuántos años de historias que tener que cerrar y cosas que... Tienes que seguir hablando y meter en los últimos números a un nuevo Green Lantern y yo qué sé. Es que no sé, en fin, un poco peculiar. Pues sí. Geoff Johns está acabado, así que a ver si consigue redimirse a sí mismo. No le veo por el camino por ahora. Y otra noticia que tenemos es ya dentro de nuestra sección de cine y televisión, y es una noticia que, bueno, oye, no suena mal. Como siempre tenemos miedo de todo, pero no suena mal. Y es que se dice que la Warner Bros. Va a adaptar Fábulas. ¡Oh! Sí, ¿otra amigos. Vez? ¿Pero si hay una serie de televisión? ¡Ah, no! ¡Te equivocas! Esa que dices tú es 24. ¡Oh, yeah! Pues sí, mucha gente... Bueno, cuando salió Once Upon a Time, que emite ABC, propiedad de Disney, que tiene Marvel, por cierto... Pues dijo, esto es una copia de Fábulas, no tenían dinero para comprarle los derechos a DC. Bueno, qué coño, y no se les habría vendido, ahora lo estoy pensando. Y entonces sí, han hecho una versión... A DC, hablando con los de Disney, hola, ¿qué tal? Hubiera estado bien, ¿eh? Hola, soy Disney, ¿qué tal, señor Warner? Oye, que te voy a comprar una cosa. Pues no lo veo, ¿eh? Pero te va a pagar. Bueno... En cualquier caso, cuando salió Once Upon a Time, pues mucha gente decía que era la versión que no podían hacer de Fábulas y tal. Había similitudes cuando se hablaba del argumento, pero todos los que hemos visto algo de Once Upon a Time y hemos leído algo de Fábulas sabemos que no tiene nada que ver. Uh-huh. ¿O no? Efectivamente, no tiene nada que ver. No. Pero vamos, o sea, sabemos que hay cuentos de por medio, pero no. Y bueno, pues resulta que se han interesado por adaptarlo y van a hacerlo. Por supuesto, estoy hablando de una película. Que en la noticia me hace gracia porque están todo el rato, pues sí, van a adaptarlo. Y digo, ¿pero qué van a hacer? ¿Una serie? ¿Una película? ¿Una serie de películas? Pues no lo sé. Una trilogía o algo así, no sé. Sí, me imagino, porque la gente que está encargada han trabajado en cosas como una especie de saga así pequeña de cine independiente que se llama Harry Potter. Uh-huh. Y después también tenemos a los guiones a Jeremy Slater, que supongo que será el hermano de Christian Slater, que fue guionista del reboot de Fantastic Four. Y no sé si se refieren al reboot que ya hemos visto o al reboot que está por venir. A saber. No sé qué me preocuparía más, la verdad. Yo tampoco estoy muy seguro. Luego tenemos también a Nicolai Arcel como director, que ha dirigido a Royal Affair y que, bueno, no sé. ¿Tú cómo lo ves esto? Lo veo, complicado. Que no es poco. Si no está mal, ¿no? No. A ver, yo en formato de película lo veo un poco arriesgado, una colección que todavía no ha terminado y ya lleva más de 100 números, y sintetizar estas cosas es un poco arriesgado. Ya, sí, no sé. Hombre, el concepto de Fábulas es bueno, quiero decir, la premisa y todo eso sí. Es buena y se puede sacar mucho jugo. Lo que tú dices, hombre, una vez terminado, entre comillas, la primera fase de fábulas, entiéndase como primera fase de fábulas, todo el tema con el adversario, que son los primeros 100 números, una cosa así, pues creo que si se centra en eso aparte, yo creo que está todo lo suficientemente cerrado, aunque luego se abrieran más tramas y todo eso, para hacer algo decente. No sé. A mí me hubiera gustado más que hubieran hecho una serie de televisión, pero parece que incluso aunque intentaron venderse en su momento a la ABC y cogieron Once Upon a Time en vez de eso, pues me seguiría interesando más. Aunque me hubiera gustado así en una cadena de cable americana, que seguro que hubiera quedado más chulo, pero bueno. Ahí en HBO, ahora que se están gastando dinero en adaptaciones de cosas largas, sí, pues había estado bien. Aunque bueno, ya se están gastando el dinero en la adaptación de American Gods de Neil Gaiman, así que a saber. Pues nada, oye, estaremos vigilantes. Estaremos vigilantes. Tenemos que hacer un audio, una cortinilla que sea "estaremos vigilantes" y lo ponemos así directamente y así no gastamos saliva. Sí, pero que se note. Que no pegue nada. Que no pegue nada. Ponemos así que amigos, voz, si queréis grabar un "estaremos vigilantes" o "habrá que ver", lo grabáis y nos lo mandáis a hola@novenopodcast.com. Eso, y vamos poniendo los de cada uno, y si no nos manda ninguno, ponemos uno del Loquendo. Estaremos vigilantes. Ay. Habrá que ver. Habrá que ver. Bueno, pues vamos a pasar a nuestras secciones. Y tenemos un no puedo creer que lo hayan, que se materializa al fin esto. No puedo creer que se materializa al fin esto. La verdad es que es bastante complicado. Se llama así la sección. Bueno, ya comentamos que en el Salón del Cómic de Barcelona, Planeta de Agostini había presentado un vídeo con Santiago Segura en plan "hola amiguetes, ¿qué pasa? No sé qué, no sé cuántos". Anunciando que iban a tener un cómic de Torrente. Bueno, Una paella. Pues parece ser que ya tenemos más datos sobre esta adaptación o tal de las aventuras del personaje. Y bueno, pues nos encontramos con Torrente y el descubrimiento de América. Bueno, perdón, el cómic de Torrente, que será una serie de cómics de 9 entregas. Toma. 2 al año. ¿No? Toma. Esto va a ser como Asterix y Obelix. Sí, algo así, ¿no? Pero solo con el gordo. En fin. Bueno, pues estará escrito por Santiago Segura e ilustrado por Enric Rebollo, a quien le podemos, bueno, pues, conocido profesor de la Escuela Josso. Y bueno, pues, en la primera entrega será Torrente y el descubrimiento de América, que saldrá en septiembre, y pone, esta es la sinopsis. Torrente se trasladará hasta finales de la Edad Media para participar con su peculiar estilo y encanto en el descubrimiento de América. Mal. Colón deberá lidiar con él y las más desternillantes escenas se llevarán a cabo. Mal. Es que cada frase que dices ya es no. ¿Por qué? Y bueno, lo mejor es cuando ves las especificaciones del cómic. Dices, formato, libro cartoné, es decir, tapadura, 18,3 por 27,6 centímetros. Vamos, un formato álbum. Uh-huh. Un poco más pequeño, yo creo. 96 páginas a color, precio 15,95. Hombre, es que es lo que merece la pena pagar, ¿no? Claro. Si pagas además 12 euros por 48 páginas de Asterix, eso es hasta barato. Ay, por favor. Yo lo de el cómic europeo a veces se pasan demasiado. Sí. O sea, yo he visto álbumes en tapa blanda. No se muere nadie. Tengo alguno y salen más baratos, aún así siendo bastante caros. Porque lo que dices tú, suelen ser álbumes de 48 páginas. Y luego te quejas cuando ves un cómic de Panini que vale 3,5 y dices, ¡oh, qué caro me sale! Y luego cómprate el otro que vale 12 euros o 15. Pues, en fin. O sea, no sé. Vale, o sea, ¿dónde está el público objetivo? Porque el público objetivo de Torrente no es el padre que se lo compra al niño. Espero. Espero que no. Quiero decir, no sé. El público objetivo, pues... no. Bueno, la gente que le guste las películas de Torrente todavía. Sí. Es que, aparte de aparte de todo, esto... ¿No debía haberlo sacado cuando Torrente era famoso y eso? ¿O ya o todavía van a hacer más pelis y eso? Sí, va a haber Torrente 5. Madre de Dios. O sea que, tranquilo, que tendremos Torrente para rato. Bueno, exactamente sí, para 4 años. Estoy tranquilo. Cómics hay para 4 años. Cómics hay para 4 años, desde luego. No te preocupes. ¿Y si triunfa más? Efectivamente. Lo peor es que lo leeré, ¿sabes? Iba a decir, ¿qué puede ser peor que todo esto que hemos dicho? Y sí, es eso. No me cabe ninguna duda. Lo que ya no sé si será un Heart Reading. Un poquito en diagonal. Eso, efectivamente. Una lectura solo por odiarlo. Algo así. Es lo que se llama lectura y quema. Sí. Vamos a hacer un club de lectura y quema. Se reúne gente... Se leen grandes obras del mundo del cómic y después se hace una pira. Pues sí. Luego cada año en San Juan, en las hogueras de San Juan. Exactamente. Eso... Yo lo estoy empezando a ver, ¿eh? Club de lectura y quema. El primero empezaremos con Pira Funeraria, la miniserie de Veneno de los 90. Es muy apropiado. Oh, yeah. Bueno. No vamos a salirnos del estado de ánimo en el que estamos, yo creo, ¿no? No, vamos, porque vamos al porrazo. Un porrazo off topic. ¡El porrazo off topic! Off topic. Off topic. Pues, señoras y señores, mira, vale que hayáis visto Juego de Tronos, el noveno episodio de la tercera temporada. En el cual hay un suceso vital para la serie, pero ¿os queréis callar de una puñetera vez? Pero dilo, de una puta vez. O sea, ahí directamente, o sea, vale, no sé qué, no sé cuántos, pero hay gente que no ha visto el episodio, hay gente que tal. Pues es que sí, no sé. Parece que la gente se ha puesto a verlo a las 3 de la mañana para después empezar ya el día. ¡Hostia, lo que pasaba! Sí. Y después decir, pues, ostras, ¿cómo me ha dejado catacroque del episodio? Yo, por ejemplo, yo es que no estoy en contra de que uno ponga en Twitter, joder, Juego de Tronos, me ha dejado todo tocado, buenas noches. Ya está, no pasa nada. Pero bueno, yo he tenido suerte de no estar demasiado atento esta semana y aunque no voy al día con Juego de Tronos, que todavía me habría jodido más encima... Ni tampoco es que sea un super fan de la serie, pero es que da igual, es que me molesta. Claro, o sea, y me ha molestado a mí que hace 8 años leí el libro. Pues imagínate. O sea... A mí me molesta solo el hecho de que se haga eso. Claro, o sea, bueno, de hecho, ayer casi mató a un amigo porque llega no sé qué. ¡Uy! Me han dicho que en Juego de Tronos pasa esto. Vale. Y yo, pero... ¡Bravo! Me han dicho... Ya, para empezar, el que se lo dijo ya mal, pero el otro, voy a compartir mi dolor. Pero es que además es un chaval que es que se la sopla Juego de Tronos. Bueno, pero ya que se lo han dicho, dice, voy a ir contándolo, a ver si alguien le... Tú no eres Juego de Tronos, porque me han dicho que pasa una cosa en el 9, esto, ¿eh? ¿Te has fijado? Está bien, ¿eh? Te lo esperabas. Pues no me lo esperaba, ¿eh? Ahora sí. En fin, bueno... Que yo creo que no cuesta mucho no poner las cosas así directamente y andar jodiendo las cosas a los demás, pero bueno. En fin, pues nada, después de este cabreo, fíjate que además yo lo estaba intentando porque además me tocaba hacer la reseña para Vaya Tele y tal, y ya en los comentarios de Vaya Tele empezaban a contar cosas de lo que va a pasar después en los libros. ¿Pero por qué? Y dices, a ver, o sea... No. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, eso no lo había visto. Es que, vamos. Yo, ahora resulta que yo tenía la concepción de que la gente que se haya leído los libros en general, pues como se había leído ya... ¿Cuántos libros son? ¿Han leído? ¿Ha salido ya siete? Seis. Cinco son solo, pensaba que eran más. Van a ser siete. Ah, vale, pero no han salido seis, han salido cinco. Se han salido cinco. Bueno, pues que la gente que se haya leído los cinco libros, pues no decía nada, porque como ya sabe lo que va a pasar, pues bueno, aunque se cambien cosas, hay cosas que van a pasar de todas formas. Y no van a ir contándolo tal. Pero últimamente, a raíz de esto, estoy descubriendo que hay mucha gente que se ha leído los libros que son unos tocahuevos. Sí, sí, desde luego. Pero vamos, hombre, es que no entiendo, que es en plan, ¿no? Es que ya como yo me lo he leído ya, pues es que ya no tengo sorpresas, pues, y a mí que me cuentas. En fin, bueno. Vete a tomar por culo. Sí, ya está. Ay, ya está, ya lo he dicho. Sí, pero además, a ver, cualquier cosa que pase en Tormenta de Espadas, que es el libro en el que se van a basar la tercera parte de la cuarta temporada. O sea, Tormenta de Espadas ya de por sí es un libro en el que Martin pues ya, digamos, da una vuelta a un primer ciclo de Canción de Hielo y Fuego. Uh-huh. Entonces hay muchas cosas, pasan muchas cosas y por eso mucha gente es, wow, Tormenta de Espadas como mola y a partir de ahí va un poco cuesta abajo la saga, pero porque Martin tiene que recomponer otra vez en los libros siguientes el tema. O sea que tiene... Por eso está tiene un montón de giros y es casi que tiene que volver a empezar desde otros puntos de partida diferentes. Sí, en el cuarto libro, pues mira, pues ya empezamos a ver personajes que todavía no hemos visto, aunque se mencionan en el libro, ¿no? O sea, en la serie, ¿no? Como toda la corte de Dorne y toda esta gente, ¿sabes? Y hay muchas cosas que se empiezan con muchos personajes también, ya de por sí, Juego de Tronos tiene 100.000 personajes, sí. Pues a partir de Festín de Cuervos tiene otros 100.000. Pues como si le faltara personajes. Claro, entonces, claro, pues por eso los mete, porque se cierra un poco un primer acto, uh-huh, como quieras decirlo, y en el siguiente capítulo pues va metiendo más personajes un poco para ver cómo se desarrolla todo. Y bueno, pues claro, o sea, por eso también la tercera temporada de Juego de Tronos y la cuarta, pues serán las que mejor material tengan, entre comillas. Vale. Bueno, y luego ya dependerá de Baze y demás para ver cómo. Y de Benioff, sí. Y esto para ver cómo lo adaptan. ¿Cómo lo adaptan? Sí. Hombre, en principio ellos saben más o menos las líneas maestras de lo que queda de saga. Sí, ¿no? Porque se reunió con ellos Martin y dijo: no sé si voy a morir. Esto es lo que va a pasar. No sé si peligra. Toma. No sé si peligra su salud o qué. Eso sí que son spoilers. Y dicen: llamad a este amigo que está escribiendo en Marvel, que os hago un par de diagramas. Tengo un colega en Marvel que le gusta mucho los diagramas. Soy fan. Hombre, ahí va Hickman y en un momentito te monta unos diagramas y en Juego de Tronos no venían mal, ¿eh? Pues sí. Porque yo a veces hablo a gente y digo: ¿tú no eres este, el sobrino? No, si no están, no son familia. Ah, entonces no sé quién es. Hombre. Además, hombre, los que se están leyendo los libros más o menos seguidos, sí, pues vale, pero yo que los leo en lo que salen en España. Vale. Entonces, de Danza de Dragones cogí y digo: ya no me acuerdo qué cojones pasaba con este personaje. Claro, es un poco como el que se hace. Y de repente dices: ¡ah! O sea, es verdad que estaba a estas cosas. O sea, que es un poco como el que hace maratones con la serie, que le entran mejor las cosas. Claro. En fin. Vamos a dejar este porrazo para presentaros una pequeña entrevista. Bueno, pequeña entre comillas, es media hora. Tranquilos, ¿eh? Una pequeña... Que todavía no se os va a quedar corto. Una pequeña entrevista muy breve, de media hora. Que le he hecho a Santiago García, Mandorla, autor de la novela gráfica, y bueno, divulgador, traductor, que ha sacado pues en estos meses, en abril sacó Supercomic, mutaciones de la novela gráfica contemporánea, un libro con varios ensayos de varios autores, y el pasado mes de mayo, Astiberri sacó Panorama, otra antología que él mismo también ha coordinado, con 30 historietas pequeñas de varios autores españoles. Uh-huh. Entonces, bueno, pues he querido hablar un poco con él y ver cómo ha visto él, cómo ha trabajado en estos dos libros, sobre todo, y cómo ve él un poco su otro proyecto, que es Beowulf. Y también pues hablamos un poco de cómo ha visto él el panorama del cómic un poco en estos últimos tiempos. Así que bueno, os he de pedir disculpas porque el audio es un poco deplorable. Uh-huh. Cosas de grabar con el móvil, es una conversación telefónica y bueno, a veces el software de grabación no era nada óptimo para estas cosas y bueno, pues ha salido un poco de esa manera. Así que nada, lo ponemos dentro audio. Bueno, pues estamos aquí con Santiago García, no sé cómo definir, divulgador, autor, traductor y muchas cosas más, de muy apegado, muy allegado al mundo del cómic, que ha estado, bueno, pues estos últimos tiempos que no ha parado, o sea, increíble. Ha estado, pues, ha coordinado la antología Panorama con muchos autores de cómic. Ha coordinado también Super Comic, otra antología tal vez de ensayos sobre cómic, y tiene muchos otros proyectos por ahí en el tintero. Así que bueno, buenas, ¿qué tal, Santiago? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Te pillamos aquí un poco, llegamos a caballo entre Estados Unidos, España, ahora estás por aquí. ¿Cómo es esta vida de viajar tanto? Sí, bueno, no es que viaje tanto, es que ahora estoy residiendo en Estados Unidos y entonces, ha coincidido que he venido ahora un mes a España, pues para básicamente pues un poco de vacaciones para ver a la familia y estas cosas, y justo ha sido al mismo tiempo que se publicaba Panorama, ¿no? Lo cual, en ese sentido, ha sido oportuno. Pero bueno, viajar en realidad, pues un viaje al año, ¿sabes? Para venir a ver a la familia. Así que en eso estamos. Decía que este año has estado metido en mil proyectos, en muchos proyectos. En abril ha salido Super Comic, una antología bastante interesante. La terminé de leer hace unas semanas y la verdad que me gustó. Muchos ensayos muy muy muy buenos, muy que te permitían una visión muy muy global sobre lo que puede ofrecer el cómic. ¿Cómo surgió el libro? Bueno, pues muchas gracias, me alegro de que te haya gustado. Y bueno, la idea de hacer Super Comic era algo que tenía desde hace tiempo, es decir, como lector, ¿no? Yo quería encontrarme un libro así, ¿no? Un libro que simplemente pues fuera una colección de buenos y diversos textos que fueran ensayos a partir del cómic, ¿no? ¿No? Ni siquiera quiero pensar que son sobre cómics, sino a partir de, ¿sabes? Que simplemente sirvan para entender un poco la cultura y las manifestaciones artísticas de nuestro tiempo utilizando el cómic como excusa principal, ¿no? Es decir, pues lo mismo que cuando uno lee un ensayo de arte, de literatura o de cine, ¿no? No tiene por qué ser algo especializado, sino que se inserta dentro de ese marco. Entonces, como esta era un poco la idea que tenía en la cabeza, me parecía muy importante que el libro lo publicaba una editorial que fuera una editorial de carácter general y sea posible que sea especializada en este tipo de textos, ¿no? La verdad es que tengo que decir que el primer nombre que me vino a la cabeza fue Rata Naturae, porque el catálogo de Rata Naturae pues tiene libros de filosofía, tiene libros sobre cine, sobre televisión, sobre videojuegos, de literatura. Es decir, que Rata publicara un libro sobre cómic situaba el cómic directamente en medio de este escenario donde yo quería que se situara de una forma natural. Y lo que pasó, pues simplemente tenía el proyecto en la cabeza, que podía haber salido en un momento determinado o podía estar todavía en el capítulo del proyecto, porque muchas veces tenemos muchas ideas que no nos da tiempo a desarrollar si no hay una excusa apropiada para ello. Y ocurrió que el año pasado se pusieron en contacto conmigo desde Rata Naturae para pedirme un artículo, un ensayo para un volumen que publicaron sobre The Walking Dead. Era un artículo sobre los cómics de The Walking Dead. Entonces, una vez que establecimos un contacto, pues lo hice, el artículo que me pidieron, e inmediatamente aproveché para plantearles la idea de hacer este volumen Super Comic y la respuesta fue inmediatamente satisfactoria, porque ellos me dijeron que les interesaba mucho, que ellos precisamente también eran veces ocurre en editoriales o prensa o otros medios que tienen este interés, pero les falta a lo mejor pues alguien les pueda orientar adecuadamente, porque no tienen suficiente conocimiento especializado. En el momento en que lo encuentran, como fue este caso, dieron luz verde al libro y nos pusimos a trabajar en él. Fue todo súper fácil, vamos, por toda la cosa. No, sí, gusta mucho cuando digamos tienes una idea y de repente ves que la editorial pues llevaba dando vueltas a la misma idea más o menos parecida, pues me imagino que te iría rodadito. Claro, sí, o sea, ellos a lo mejor les interesaba algo así, pero cómo ponerlo en marcha, ¿no? Conoces a alguien que maneja un poco el cómic, ¿no? Y que tenga una sensibilidad un poco parecida a la que puede ser en tu editorial, pues te cuesta mucho porque no tienes los conocimientos necesarios para hacer algo especializado y que al mismo tiempo entras en tu línea, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues digamos que yo estaba esperando una editorial como Gustavo Neto y como Rata, y Rata estaba esperando que alguien llegara con este proyecto. Uh-huh. De manera que fue un encuentro feliz. Y además, a mí me gusta especialmente Supercomic porque hay muchas cosas que dices, o autores que con los que no me había atrevido todo eso, y a raíz de algunos de los textos, pues he dicho, pues me tengo que poner ya con, pues mínimamente con los Hernández o con Chris Ware, que había leído un par de cosas, pero no mucho. En ese sentido, ¿tú tienes algún artículo favorito, algún ensayo favorito de aquí? Hombre, a mí me gustan todos, evidentemente. Claro. No puedo leer a uno por encima de los demás, ¿entiendes? Entonces, bueno, a mí me parece que precisamente la variedad está al gusto, que es una cosa que me interesa mucho en las antologías, ¿no? De hecho, esta pregunta, ya la respuesta te sirve de adelanto por si me la quieres hacer tu panorama, porque va a ser la misma respuesta. No, vale. Entonces, en la variedad está al gusto, y me parece que una cosa bonita de los dos libros, por lo menos es que es una cosa que me gusta así, es que haya diversidad. Uh-huh. Entonces, creo que en Supercomics, por ejemplo, hay ensayos que van desde lo muy divulgativo hasta lo realmente académico. Uh-huh. y diferentes grados entre medias, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que habrá gente a la que le va a parecer un poco pesado el artículo más académico y fantástico el que es más divulgativo, pero va a haber personas que les va a parecer lo contrario. Uh-huh. Y creo que ahí está la gracia también, ofrecer no un camino, sino una búsqueda de que hay una diversidad de caminos. Uh-huh. Y de que hay diferentes formas de enfocarlo, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que según la sensibilidad de cada lector y su posición intelectual, por así decirlo, yo creo que va a encontrar unos artículos mejores para su gusto y otros peores en Supercomics, ¿no? Y que esto es muy interesante, ¿no? Un poco decir qué tipo de lector eres. Luego, hablando de, pasamos a Panorama, que lo habéis estado, pues justo ahora está de promoción por parte de Astiberri. También surge de forma parecida, tenías una, o ya esta forma más de Astiberri o cómo. Pues un poco a medias, ¿no? Esta idea sí la venía, es un poco lo que te decía antes de la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Esta idea la venía rumiando desde hace tiempo también con Astiberri. Me acuerdo de estarlo comentando con uno de sus editores hace a lo mejor ya un par de años, y no salió, no llegamos a concretar. Y sin embargo, el año pasado, pues este mismo editor me la volvió a plantear y me dijo, oye, quizá eso se podía hacer. Y yo dije, oye, no, me parece fantástico, me parecía fantástico hace dos años, pues también me lo parece ahora incluso más, ¿no? Porque creo que es algo que se tenía que haber hecho antes todavía de lo que lo hemos hecho. Uh-huh. Y por lo tanto, pues a mí ha sido un proyecto que no ha habido ninguna dificultad en montarla en la editorial, porque la editorial estaba completamente dispuesta y además ha sido la que finalmente me la acabó proponiendo el año pasado. Así que yo, como que también lo quería, pues no, mucho decidirnos hacerlo. ¿Fue algo buscado esta, digamos, similitud entre Supercomic y Panorama, en cuanto en tanto las dos ofrecen un panorama en sus temas, uno en forma de ensayo y otra en forma, pues eso, de cómic, de novela gráfica? Bueno, en el caso de Supercomic, sin querer, ser completista sin querer cubrir todas las posibilidades que tiene el cómic ahora mismo, porque no solo escapaban esas posibilidades, es que ni siquiera el objetivo, ¿no? Uh-huh. Se trata de hacer un puñado de textos que puedan ser interesantes sobre una serie de temas, pero no sobre todos los temas ni que den una visión de todo el cómic existe. Pero una vez que ya has decidido que vas a sacar este grupo de ensayos, sí intentas que no se repitan demasiados temas, aunque sí que hay un par de ensayos que tratan un poco temas parecidos, pero bueno, como cada autor tiene su propia personalidad, pues creo que son complementarios. Pero sí que, claro, hablando con los autores, pues intentaba ver que los temas se pisaran demasiado y que fueran diversos, sin ninguna intención de que fueran, ya te digo, completistas. Si había algo de lo que hemos hablado, pues había algo de lo que hemos hablado, ya se hablará en otro momento, ¿no? No cada libro de cómics no tiene por qué cubrir, ¿verdad? Yeah. Todas las posibilidades del cómic. En el caso de Panorama, la diversidad temática y estilística viene dada por los propios autores que están así. Sí. Porque yo lo único que quería era que cada autor fuera fiel a sí mismo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Era la obra en la que fuera reconocible, en la que alguien que descubra ahí a ese dibujante de cómics, pues encuentre un camino que le lleva hasta su propia obra y que no se sienta engañado o defraudado al encontrar su propia obra. Y ocurre que, por supuesto, hay una diversidad de estilos y temáticas en el cómic español que ahora mismo que queda, creo, reflejada en este volumen. Uh-huh. Porque por lo demás, ya te digo que no ha habido ninguna indicación ni ningún planteamiento previo que se les haya impuesto a los autores. Ha sido natural, ¿no? Sí. Creo que es una fiel muestra del panorama. Uh-huh. Además, sí, porque leyéndose un poco por encima, bueno, todavía no lo he terminado de leer porque lo empecé el otro día, sí que veo que cada uno plasma lo suyo, ¿no? Plasma, bueno, su estilo, su todo. Entonces, en ese sentido, creo que es un buen trabajo tanto por parte de cada autor como por parte de tuya de coordinar todo y bien, ¿no? En ese sentido, pues un poco viendo los autores que hay en Panorama y tal, que representan también muchos de los autores que más van publicando, que más seguidos algunos, ¿no? Como Álvaro Ortiz, Paco Roja, que tiene Max o tal. ¿Cómo ves el hablando del panorama, del cómic de autor en España? Pues, bueno, yo creo que lo que refleja la antología es diversidad en todos los sentidos, refleja un panorama bullicioso y abundante, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay mucha gente, porque no solamente están los que tienen historieta en la antología, también hay una selección de reseñas al final del libro de autores que no están representados y que están otro montón. Estamos hablando de probablemente de más de 100 autores, ¿no? Ahora mismo trabajando en diferentes medidas, claro, no todos están en el mismo tipo de producción ahora mismo, pero todos haciendo cómic español contemporáneo. Sí. Con mucho talento, porque creo que hay bastante talento, y con mucha juventud, porque aunque la antología recoge obras de autores nacidos en diferentes décadas, hasta el más veterano, creo que se remonta a 1940 y algo, el nacimiento, pero domina la mayoría es gente pues que todavía es muy joven como autor y que lo que tiene que hacer es pues tener la posibilidad de seguir publicando obra para crecer, madurar y ir ampliando un poco este panorama tanto en cantidad como en calidad. Uh-huh. Eso es un poco lo que llevamos en estado de buena esperanza. Si luego pues no se confirma, ¿no? Pero yo creo que es un momento para ser optimista. Uh-huh. Además, hoy en Twitter está hablando de cómo cada vez se ve el cómic más reflejado en los medios. ¿Tú crees que es una tendencia que se va a quedar o es simplemente un boom porque últimamente el cómic está, vamos, en todos sitios? Bueno, pero es que esto de que últimamente decimos lleva ya unos años. No, sí, pero ya sabes que últimamente es muy negativo, sí. Quiero decir que aquí hay un tema que es que depende mucho de nosotros. Quiero decir que hay un trabajo de hacer. Sí. Si estamos sacando obras, produciendo cosas interesantes, si sabemos un poco, pues también situarlas ante nuestro público, ante la sociedad, ¿no? Y venderlas. Y sabemos ir allí y transmitir los mensajes adecuados. Esto, pues con tiempo y esfuerzo, va a ir creciendo. Yo, el último libro que saqué antes de este, creo que fue la novela gráfica, fue en el 2010. Y me hicieron muchas entrevistas y me dieron bastante atención en la prensa. Sí. Pero 3 años después, yo ahora mismo estoy asombrado. Desde que he llegado a España hace una semana, es que no he parado de hacer entrevistas. Y además, sí, con medios especializados en cómics, como esta que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, pero muchísimas con medios generales, con medios de todo tipo, grandes, que tienen no solamente esos medios generales, sino que muchos de los periodistas con los que me estoy encontrando son periodistas profesionales que se dedican a la cultura, que conocen muy bien el cómic. Sinceramente, yo, frente a lo que me encontré la última vez, hace apenas 3 años, sí que noto una diferencia cuantitativa y cualitativa. Y me noto bastante más serio. Entonces, a ver, yo no creo que sea un boom, porque las personas que me están entrevistando, algunas de estas personas con las que estoy hablando, son personas que están muy interesadas en el cómic. Y quiero pensar que si siguen trabajando, van a seguir sacando noticias y van a seguir manifestando interés por el cómic. También tendrán que nosotros los vemos actuar, que nosotros les demos argumentos de que sigamos produciendo obras, de que sigamos haciendo las cosas bien y de que sigamos transmitiendo el mensaje de que lo que hacemos tiene interés. Porque a veces tenemos el problema de que nos ponemos un brazo adelante y decimos que está todo fatal, sí, que va todo mal y que no hay nada. Entonces, yo supongo que con la reacción lógica de cualquier persona que escucha ese mensaje, que además es falso, pero la persona se va a decir, bueno, pues entonces aquí no hay nada de interés, pues me marcho y me voy a buscar otro campo en el que sí que estén haciendo cosas, en el que sí que estén planteando propuestas interesantes, ¿no? Entonces, yo no sé, no creo que esto sea un boom. Además, un boom, yo creo que implica una subida artificial, digamos, mucho más grande que la que ha tenido el cómic. El cómic ha ido creciendo, yo creo que pasito a pasito estos últimos años. No creo que haya habido un estallido así sobrenatural, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que hay unos motivos por los que esto ha pasado y que no ha sido... No creo que sea un gigante con pies de barro ahora mismo. Luego, ya un poco ya para terminar, vamos a hablar de otro proyecto que estás ahora mismo trabajando, que es Beowulf. Esto que llevas años, si no me equivoco, que lo tenías aparcado y que finalmente, ¿cómo fue que el tema con David Rubín, cómo fue el tener que resucitar este proyecto? Sí, bueno, a ver, dicho así, esto de que ya años con él parece que estaba haciendo aquí las pirámides o algo. Lo que dices, pero vamos, tampoco vamos a hacerlo tan épico, ¿no? En realidad, Beowulf es prácticamente mi primer proyecto como guionista de cómics. Allá como fue el 2002, surge al mismo tiempo que estaba haciendo también el primer álbum del vecino con Pepo Pérez. Entonces, al mismo tiempo, no te podría decir unos cuantos proyectos, yo lo dejo básicamente en paralelo. Al mismo tiempo empecé a trabajar con Javier Olivares en un álbum de Wolf. Y bueno, Javier Olivares estuvo trabajando con él, hizo páginas, pero no lo llegó a terminar. Aquello quedó inconcluso. Y bueno, aunque nosotros ya hace tiempo que sabemos que eso estaba muerto, pues un día decidí darle, por decirlo así, un funeral oficial en mi blog, ¿no? Y escribí una entrada, después de haberlo hablado con Javier Olivares, claro, en la que simplemente pues contaba un poco toda la historia, decía lo que había sido, lo que no habíamos podido terminarlo, que habíamos decidido abandonarlo, porque para nuestra paz mental era mejor en primer momento ya decir, mira, no, este proyecto no vamos a decir que sigue, ahí vamos a reconocer que se ha muerto. demo, yo escribí un guión nuevo para David, porque ya había pasado mucho tiempo desde que escribí el guión de Javier, y además David Rubín, Javier Olivares, y cada uno tiene su propia forma de hacer cómics, lo que vale para uno no tiene por qué valer para otro. Uh-huh. Entonces, bueno, partiendo de que la historia es la misma, evidentemente, la forma de contarla es muy diferente. Y escribí este guión para David, que bueno, que él se está encargando de materializar en páginas a una velocidad impresionante y con una calidad alucinante, ¿no? A mí me sorprende lo rápido que es capaz de dibujar, pero además lo bien que es capaz, ¿no? Porque está haciendo unas páginas impresionantes. Uh-huh. Y esperamos que se cumplan las previsiones y esté publicado pues para noviembre de este año aproximadamente. Mm. Sí, porque esas son las fechas que teníais en mente, o noviembre, Navidad, o una cosa así, sí, para campaña. David se propuso y David me da la sensación de que lo que se propone lo va a hacer, ¿sabes? Se ha dicho que es en noviembre, no había mucho a estar, pero vamos, o sea, y desde luego va muy bien, hasta que él ya está en la fase de dibujar la tinta, terminó 200% a la PIR, prácticamente desde enero hasta ahora, es una locura, y además que son impresionantes. Y ahora ya está entintando y creo que lleváis un montón, vamos, estoy esperando que me mande una felicitación porque estoy loco por verla. Cada vez que me manda algo, eso está allí en casa. Sí, la verdad es que tiene también una pinta magnífica, o sea, no sé, o sea, así un poco en plan, dice esa. Tengo mucha ilusión porque la verdad es que David está dejando, bueno, él es así, que si él no hace las cosas a medida, si él hace un trabajo, lo hace con todo el alma y con toda su energía y con todo su talento, y eso es de agradecer, porque nunca te puedes sentir defraudado. Pues bueno, pues ya un poco para terminar, simplemente un par de apuntes. Como vives en Estados Unidos, pues tienes así, lees mucho cómic y tal, eso. Y nuestro podcast, sobre todo, aunque también toquemos el cómic independiente, un poco tal, también nos gusta mucho el mainstream. ¿Cómo ves ahora mismo el cómic de superhéroes en Estados Unidos? Bueno, pues a mí me ha resultado muy interesante. Llevo un par de años ya allí viviendo y, bueno, pues todas las semanas, todos los miércoles es New Comic Day y me paso por la tienda de cómics, que es una afición o una costumbre que me gusta mucho, porque realmente después de estar toda mi vida también coleccionando y comprando cómics de superhéroes, pues poder ir a comprar los cómics americanos como novedad, como si fuera abierto, es una cosa que me hacía ilusión, aunque ya uno no tenga la definición en la afición, ¿no? Y no sea igual, pero bueno. Entonces sí, me ha hecho una idea muy clara de lo que pasa. Y bueno, yo creo que ahora mismo el cómic de mainstream de superhéroes está en un momento delicado. La verdad es que no sé muy bien cómo resumirlo, porque podría ser una hora hablando todo el tema. A ver, yo creo que hacía mucho que se ha cerrado mucho ese mercado. Se ha cerrado en un público ya establecido que no crece, o sea, no crece en número, crece en edad, porque lo que son es cada vez más mayores. Sí. Y de hecho a mí me pasa que voy a la tienda de cómics y muchas veces soy la persona más joven y yo ya soy cuarentón. O sea, la mayoría del público que está allí es gente bastante veterana, que son coleccionistas de toda la vida, que al ser mayores, evidentemente tienen ya un poder adquisitivo que permite que si no entra público nuevo a comprar colecciones nuevas, por lo menos a este público le puede vender 8 colecciones de X-Men o de Spider-Man o de los Vengadores. Y de esa manera ampliar tu facturación, ¿no? Y dices, bueno, pues este tío en realidad cuando se compra el 3 se puede comprar el 7. Y es un poco a lo que están jugando. Yo creo que las películas no están teniendo ninguna incidencia en las ventas de los cómics, mientras que sin embargo las de, por ejemplo, si haces una adaptación de una novela gráfica al cine, sí, muchas veces sí que tiene una gran incidencia en las ventas, porque remite directamente a la obra original, ¿sabes? Mientras que en el caso de las películas de superhéroes, en sí mismo es un producto que sale, que se agota. Claro. Uno sale de una película de Iron Man y no tiene ninguna necesidad de ir a comprar un libro de Iron Man, porque además no existe tampoco ese libro, ese cómic de Iron Man al que remite la película. ¿Sabes? Entonces es un género en sí mismo las películas de superhéroes y la gente va a verlas como... Cosa que, por ejemplo, sí que pasa con The Walking Dead. O sea, el primer caso de Walking Dead está siempre el número uno. Claro, pero es que ahí hay un tema. Claro, pero es que es muy diferente. Claro. Claro. Hay un cómic que es The Walking Dead, pero no hay un cómic que es Spider-Man. Claro. ¿Sabes? Si tú te vas a comprar el primer tomo de The Walking Dead, y claro, si tú te fijas nada más en la cuenta de The Walking Dead, el primer tomo, o sea, concentras pues, igual la mitad de la cuenta. Claro. Claro. Es un tomo que se sigue vendiendo por 2 años una burrada. Porque cualquiera que quiere leer The Walking Dead dice, voy a comprar el libro de la serie. Igual que me imagino que la primera novela de Hunger Games tiene muchísimas más ventas que las demás, o la primera de Harry Potter. Sí. ¿No? Porque si tienes una obra a la que te remites, tú vas a la tienda y no hay 50 Walking Dead, hay uno, y es el de la película. Y la resta es la serie. Y la serie es visualmente y temáticamente, y en personajes, es muy reconocible en el cómic. O sea, esto no sucede con los cómics de Marvel o DC. O sea, es que no tiene nada que ver y además es que son incomprensibles. Yo he visto una escena que es muy típica, tanto en librerías americanas como en españolas, que se entra un señor y le dice al librero que quiere comprar un cómic de Spider-Man para su hijo. Y él dice, sí, vamos, en tal, van a defender y empiezas a ver cómics de Spider-Man que hay como 9. Ah. Y al final no le puedo recomendar ninguno. Le dice, no, es que este, claro, es que este es el final de una saga, es que este es un poco, no sé, le va a ser demasiado, es que es un poco incomprensible, es que este es un no sé qué, y al final sería así, dice, es que no hay ninguno. Y esto, yo por eso digo que este mercado está un poco agotado. Entonces, hay un mercado que también es mainstream, en mi opinión, paralelo, que es lo que se puede llamar alternativo, ¿no? O independiente, que es el mercado, no es el mercado de cómic, arte o novela gráfica, no es el mercado de fantagraphics o de contenidos, pues que eso es algo completamente separado, sino el mercado de Image, Dark Horse, IDV, Dynamic, sí. Todas estas, ¿no? Esto además lo ves porque en las tiendas más mainstream la mitad de la estadística es la este y la otra mitad es a este otro. Y en este mercado te encuentras autores que o van a ser fichados por Marvel y DC o han huido de Marvel y DC. Posiblemente, sí. Es así, que es el mercado de Walking Dead, el mercado de Robert Kirkman y de muchos otros, que hay gente que se va a Marvel y DC, te hace un nombre y luego se marcha aquí a hacer su propia obra. ¿Por qué? Pues porque ese mercado es el alternativo que te da, digamos, historias también de género, de fantasía, ciencia ficción, aventura, pero más frescas que lo otro, que sinceramente a estas alturas, por muy bien que quieras hacerlo, es que ya a 50 años repitiendo las aventuras de personajes. Sí. Una y otra vez. Es decir, la mayoría, estamos dentro de la mayoría de gente que compramos estas colecciones todavía, las hacemos por coleccionismo porque llevamos haciéndolo mucho tiempo. No porque lo hayamos descubierto ahora en las paredes. Entonces, en el otro caso es diferente. Que, claro, la gente se compra Manhattan Projects o se compra Saga o Walking Dead porque siendo lector de algo como superhéroes quiere material que de verdad quiere leer. O sea, que el material que de verdad le produce un poco las sensaciones que le producía el otro, que a lo mejor en muchas cosas ya solo colecciona. Y además, a los autores es interesante porque que a lo mejor las tarifas o no sean de entrada, o sea, como las que a lo mejor les pueden ofrecer en una colección importante de Marvel o DC, a cambio tiene la propiedad de la obra. Claro. Y la propiedad de la obra es fundamental, porque casi todas estas colecciones, cuando te das cuenta, son tips de películas o de televisión, y muchísimas están hechas con esta mentalidad, con la mentalidad de que alguien vende las contras, ¿no? O sea, tú te ves los de Brubaker y en la primera página de los créditos te pone a qué agencia tiene que dirigir que estás interesado en escucharlo. Sí. Claro. Es el, la vía Marmila, ¿no? El arte ha sido un poco el que lo ha abierto, pero lo están siguiendo porque, bueno, pues han visto que al final es más lucrativo hacer una serie de estas y vender Hollywood que, bueno, que estar toda la vida haciendo vengadores con personajes que no son tuyos. Claro. Yo veo que ahora mismo la situación está un poco así. Si te aclaro, no me he liado mucho. No, o sea, de hecho, esto daría para horas de charla, o sea, pero bueno, no tenemos tanto tiempo. Claro, ya lo siento. Luego tienes, ya te digo, el mercado este que sería más artístico, ya te digo, el de un Facebook de Online Cloud o esta gente, no tiene nada que ver y de hecho muchas veces ni siquiera lo encuentras en las mismas tiendas. Vale. Es como si fuera otra cosa, otro mundo. Claro, irá incluso por distribuidora diferente y todo, algunas. Lo tienes en librerías generales, en librerías como más, a lo mejor librerías de claro, como ya no se venden cómics en los kioscos, porque para empezar no hay kioscos, no existen, entonces claro, ¿cómo a nuevos lectores si estos cómics es el único sitio donde se venden, un sitio especializado, hay que todo bastante casi previamente ya es aficionado? Claro. Pues yo digo que no, lo veo difícil que esto crezca. Sí, bueno, pues sí, es el debate de siempre, ¿no? El de, claro, ya no hay cómic en los kioscos, ya el lector casual no sabes por dónde cogerlo. Es bueno. No hay nada. ¿Sabes? Entonces, claro, todo puedes vender en librerías especializadas, en librerías específicas, donde eres aficionado. Pues bueno, Santiago, que ha sido muy interesante la entrevista, la verdad, y vámonos, que creo que toca comer y todo. Así que bueno, que muchas gracias a ti. Muchas gracias, ya nos veremos, ya esperamos verte más por aquí o a ver si algún día pues nos da la venada y si tienes Skype pues decimos debate sobre el cómic y planteamos algo así, que la verdad es que es muy interesante todo lo que tengas que aportar. Nos parecerá, tanto a Dani, mi compañero, como a mí, súper interesante. Que bueno, que muchas gracias y espero que nos podamos escuchar sobre más proyectos que tengas por ahí y tal, enseguida. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Os he de decir que, bueno, que el audio y tal un poco de esa manera, pero que lo vais a tener transcrita para Gen Comics, le estoy transcribiendo, que Dios me asista porque que es media hora y es lo más coñazo del mundo transcribir algo. Entonces voy a intentar tener la lista para la semana que viene y así la podéis leer también en gencomics.es. Vamos a pasar ahora a la Comicteca, en el cual pues tenemos unas cuantas reseñitas. La primera va a ser una reseña doble que vamos a hacer, que es la de el número 3 de La Cosa del Pantano. Estoy hablando de la edición de CC Ediciones 2021-22, que reúnen los números 9 al 11 y el 0 de Something de Snyder, y Animal Man de Jeff Lemire, que reúne los números 7 al 11, el Animal Man anual número 1 y Frankenstein Agent of Shade número 9. Tenemos aquí un par de números bastante. Los he elegido el hecho de hacerlos juntos un poco porque son dos colecciones que viven prácticamente en una simbiosis envidiable. O sea, de hecho, yo les veo más relacionados el uno con el otro que dos títulos random de Batman, básicamente. Vale. Y bueno, tenemos aquí dos. A ver, por un lado tenemos Animal Man, que está preparando todo el viaje de la putrefacción, huyendo a putrefacción que invade, va invadiendo el sitio rojo. Animal Man como empleado, como avatar del rojo, pues sigue huyendo desde el primer tomo que cogieron las maletas y se fueron de viaje, bueno, de viaje entre comillas. Y bueno, pues tenemos un poco la continuación, ¿no? En esta ocasión nos encontramos con también con un crossover con Frankenstein, agente de Shade, lo cual es curioso porque dices, ¿qué vamos a poner? Frankenstein, pero hay amigos, es que ya quería ir publicando los de CC Frankenstein, que por cierto ya he leído el primer tomo y está bastante bien, La Guerra de los Monstruos. Y bueno, pues también tenemos un pequeño crossover también con la Liga de la Justicia Oscura, con, bueno, no pequeño crossover, sino que aparecen Constantine con Satana y tal, y Mara Xanadu. Y es un poco el, tanto este tomo luego como el de La Cosa del Pantano, que en el cual nos encontramos también con esa lucha entre Cosa del Pantano, por ahí los hombres de Arcane, Abigail por ahí rondando y tal. Son dos tomos que andan en preparación total hacia Mundo Putrefacto, hacia Root World, que es el crossover que están empezando a publicar ahora ECC en tres tomos. El mes pasado salió el primero, este mes sale el segundo, con el reino, con los números de con los números protagonizados por Animal Man, y luego saldrá en julio el tercer tomo, y están muy centrados en eso, en ir entre comillas cerrando el gran arco argumental, podríamos considerarlo preludio de Mundo Putrefacto, y bueno, pues, y lo hace, la verdad es que son dos colecciones que me gustan mucho y lo hacen bastante, francamente bien. Jeff Lemire en Animal Man me parece que está haciendo probablemente una de las mejores colecciones de New 52. Uh-huh. Bueno, o por lo menos una de mis favoritas, la que más sigo mes a mes, la que más me gusta. Y tiene un dibujo con Travel Foreman, con Steve Pugh, incluso con Alberto Ponticelli. Bueno, Alberto Ponticelli en el crossover con Frankenstein. Que es muy, muy apropiado. Muy apropiado porque, claro, estamos hablando de Animal Man, de cosas más o menos macabras, hasta cierto punto y tal. Y está todo bastante, bastante bien hilado, todo bastante bien narrado. Igual que con La Cosa del Pantano, con el dibujo de Yannick Paquette y Marco Rudy. Y además, también tiene un número de un dibujante que simplemente es una debilidad mía, que es Francavilla. Francisco. Uh-huh. Y no sé. Lo mismo, o sea, son dos tomos que si los podéis ir haciendo las dos colecciones a la vez y luego Mundo Putrefacto, yo creo que no os decepcionará. El problema es el que comentamos siempre, o sea, Animal Man lo publican en tomos de arcos argumentales o de, bueno, de seis números, y La Cosa del Pantano en tomos de cuatro. Entonces, claro, ¿qué ha salido? Pues dos tomos de Animal Man y tres de La Cosa del Pantano. Bravo, señores. Sí, señor. Ya comentamos esto mucho la semana pasada, así que no vamos a volver sobre el tema. Luego también he leído Regreso al Mar, de Satoshi Kon. Es un manga hecho en el año 90 por este mangaka, ilustrador, director de películas como Paprika o series como Line. Y bueno, nos encontramos con una historia sobre un chaval, sobre un pueblo más bien, sobre un pueblo costero que busca su reinvención, impulsarse de nuevo, está a borde de la ruina y unos aprovechados ven que su salvación pasa por convertir el pueblo en un complejo turístico, barra hotelero, barra tal, a costa de cargarse, pues, parte de su costa, parte de su tradición, parte de todo, ¿no? Entre estas cosas, pues, entre estas cosas que se cargarían, por ejemplo, la tradición, pues, tenemos un reclamo turístico que es un huevo de sirena. Un huevo de sirena que, ancestralmente, va pasando de generación en generación cada X tiempos, en lo que se, entre comillas, se incuba, o lo que quieras llamarlo, porque se coge el huevo, se cuida durante 60 años, 80 años, y al que le toque, pues lo regresa al mar para que sea recogido por las sirenas. O algo así. Y bueno, nos encontramos con, pues eso, con la historia del chaval este que junto con su abuelo es el cuidador de este huevo de sirena, y el padre que es precisamente el sacerdote del pueblo y quien quiere hacer esta revolución en el pueblo de transformarlo en este complejo. Y tenemos una historia que de estas que van sobre el quitar las raíces de las cosas, sobre el un poco también una reivindicación de estos tiempos, estamos hablando del año 90, aunque también el mensaje es válido hasta hace hasta hace dos días teníamos noticias de grandes complejos construidos en primera línea de playa en Levante, pues esto un poco sería lo que hace referencia también en Japón, ¿no? De esa despreocupación por la naturaleza, de esa es el todo por el todo, simplemente por ganarse cuatro perras, por hacer negocio a costa de las tradiciones, a costa de lo que ha estado toda la vida. Y es un poco el tema principal del cómic. Una lectura bastante, bastante buena, bastante, bastante entretenida. Tiene un buen dibujo. Y bueno, por lo general es una obra que sin ser una sin ser una maravilla tampoco, o sea, pero es un cómic que se lee, es un manga que se lee bastante bien y se disfruta. Y bueno, también tenemos, esa ha sido por mi parte, y tú también tienes por ahí alguna cosa, ¿no? Sí, yo también tengo hasta una reseña y todo. ¡Oh, yeah! Sí, esta vez os voy a hablar de Happy, Happy la Happy. Nueva obra de Grant Morrison con dibujo de Darick Robertson, que ha publicado Image en Estados Unidos y que supongo que en algún momento traerá Planeta o alguien, o Norma, vete a saber. Pues ahora mismo no recuerdo, pero creo que sí que estaba anunciado. ¿Sí? Pero no me acuerdo, es que no ando yo muy fino. En cualquier caso, Happy pues es la historia de Nick Sachs, que es un asesino a sueldo ex policía, que bueno, tiene un encontronazo con unos asesinos de la mafia, es disparado y se acaba metido en un cristo bastante importante por un malentendido, o por lo menos eso parece. Y resulta que cuando se despierta en el hospital, después de un tiempo, está viendo una alucinación, que es un burro azul con alas, que se llama Happy. Y este burro le dice que es el amigo imaginario de una niña que necesita ayuda de alguien, y él había ido a buscar ayuda y se ha encontrado con este hombre. Y bueno, ese es un poco el punto de partida. ¿Y qué tal está el tema? Eso, bueno, dime. Pues es corto, son 4 números. Empiezo por la parte buena. No, vamos a ver. Para lo que uno está acostumbrado en cosas de Morrison, en las que tiene libertad normalmente, o incluso en las que no las tiene, esto es un poco más superficial y un poco más ligero que lo que suele hacer. Pero bueno, también es eso. Yo creo que, consciente de que no da para más la idea, pues tiene 4 números y ya está, se lee bien. Es más o menos entretenido, aunque la parte un poco del medio de la historia yo creo que se hace un poco repetitiva demasiado rápido. Lo bueno es que no dura mucho. Y aunque tiene algunos buenos detalles que se nota, pues que se le pueden haber ocurrido a Morrison, desde el guiño ahí en nada más empezar el cómic aparece una cosa del final, o una idea que podría dar para mucho en las últimas páginas y que no se aprovecha para nada. Y luego está también el misterio que ha metido básicamente en todo este lío al protagonista, que yo francamente me quedé un poco como, no entiendo. O sea, es un poco una excusa, supongo que da un poco igual, es un poco MacGuffin, básicamente. De hecho, yo creo, una de esas cosas que es un ejemplo perfecto. Es una contraseña para abrir unos fondos de la mafia que todo el mundo se piensa que el protagonista sabe. O sea, que ya os podéis imaginar que es más o menos de este palo. Es la excusa. Y al final, pues eso, es una historia así de acción, de violencia, que al final tampoco, porque uno se podía esperar, pues nada, asesino a sueldo, la mafia, no sé qué, está hecho en Image, tiene sello de lectores adultos, pero casi a veces es más el vocabulario y algunas de las ideas de algunos de los conceptos que lo que se ve. O sea, en la mayor parte del cómic, casi todo lo que sale podría salir en un cómic de Marvel o de DC, de esos que pone para teens. Sí. Y poco más, o sea, en el vocabulario y eso no, pero poco más. Así que al final da la sensación eso, de que es corto y es una cosa que da la de que te parece que es, ay, hola, soy Grant Morrison, se me acaba de ocurrir una cosa, voy a hacer un cómic, ¿por qué no? Y lo hizo y dijo, pues ya me lo he quitado de en medio y ya está. Y bueno, es decepcionante en ese sentido, pero al final no es mala, es normalilla, una cosa que se lee fácil y que Además, a Derrick Robertson le pega súper bien ese tipo de historias. Sí. Que ya sabéis, los que le habéis visto, cómo es este dibujante. Pues yo qué sé. Transmetropolitan, por ejemplo, si nos suena. Es un dibujante muy visceral y que hace muy bien la violencia y todas las cosas raras que le puedan pedir. Y está muy bien dibujado. Así que yo creo que se queda un poco más que una buena idea o una idea más o menos original, que al final no termina teniendo tanta gracia o tanto desarrollo como podía haber sido posible. Y bueno, eso siempre da pena viniendo de Morrison, que se puede hacer cosas muy, muy imaginativas y muy chulas, pero bueno, ahí está. O sea que, bueno, yo había leído el primer número y tal, y me pareció curioso. O sea que no es que sea, digamos, un Morrison imprescindible ni nada de eso, ¿no? No, si te has leído el primer número, es un poco eso, decir, la premisa es esta, luego durante los dos siguientes números es el protagonista con el burro diciéndole, oye, que hagas esto, y que hagas esto, y él diciendo, pero que no eres real, déjame. Uh-huh. Y al final, el último número, pues tiene un pequeño giro y una cosa, y ya. Ajá. No da para mucho, desde luego. Si durara, por ejemplo, seis números, pues se podría llegar a calificar hasta de mala, si hubiera tenido solamente el contenido o la esencia que tiene esto. Pero eso, yo creo que acierta haciéndolo en cuatro y ya está. Uh-huh. Es un poco como, por ejemplo, si te acuerdas, Red, que hizo Warren Ellis, que hicieron la película. Sí, sí. Que solamente eran dos o tres números y era una historia así como pim, pam y se acabó. Uh-huh. Pues es un poco en ese aspecto de, pues ya está. Sí, algo en plan, me apetece contar esta historia, pim, pam, pim, pam. Sí, es como que tenía ahí una cosa que le picaba y ya se rasca y se acaba. Ajá. Que como son cuatro números, si alguien lo ve por ahí y dice, voy a leérmelo, pues te lo lees. No te va a pasar nada mal, o sea, no es ofensivo ni nada, pero bueno, es de esas cosas que podrías esperar de, a lo mejor, de Garth Ennis cuando tampoco se esfuerza mucho. Uh-huh. Y así, eso, tiene algún detallito, pero nada, está bien dibujado y ya. Pues nada, con esto terminamos nuestra pequeña ronda de Comicteca, de reseñas, así que vamos a poner una promito y nos vamos a ir despidiendo. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Llega la hora de despedirnos y bueno, no tenemos así nada por aquí comentar que nos hayáis dejado, ¿no, Dani? Pues no. No te has apuntado nada. No, nada más que se nos olvidó decirlo, que nos puso Valentina en Twitter que quería que hiciéramos uno de esos happenings o como leches se llamen, que se puede hacer con el Google Plus, que se graban cosas, sí, con la cámara. Un hangout. Hangout de esos. Y digo yo, sí, que para ver cómo bailábamos alguna canción de Britney Spears, pero poco más. Pues tendría que ordenar mi habitación, que okay. Tengo la novena cueva, madre mía. Ya teníamos, por cierto, para los que no lleven escuchándonos el tiempo que llevemos grabando, que ya se me ha olvidado, 4 años, ¿no? 3 años cumplimos. Vale. 3 años, pues teníamos un pequeño vídeo de cuando estuvimos grabando un podcast que nos hicimos ahí cuando estaba lloviendo en Salamanca, que me venía Alberto a visitar en la nieve. Aquellos tiempos, cuando Salamanca tenía una ola de frío. Sí, venía Albertini con una pala a la espalda todos los días y cuando se iba siempre estaba nevando. Y se deslizaba por las colinas del cementerio. Eso suena muy mal, pero es así. Sí. Suena como extrañamente poético, macabro. Sí. Y además me despedía, bueno, es una noche para ahogar niños. Sí, cierto. grandes frases. Pues eso, que por si alguien tiene curiosidad, ahí tenemos un vídeo haciéndole el torronteras un poco. Pero también tenemos el vídeo de las J-Pod de Alicante. Cierto. Andamos también por ahí. Ya también nos veis bailando un poco. Sí, cuando suena nuestra musiquita. Ante la atónita mirada de Anaís. Anaís. Anaís Platinum para el hombre. Claro, que ahora si hay alguien que no nos lleva escuchando los 3 años, dirá, ¿quién? ¿Quién? ¿Lo cual? ¿Quién? ¿Ana quién? ¿Quién es esa? Claro, que ahora está ahí en el programa ese que no hacen podcast, que realmente cogen trozos de otros. El podcast. Esa cosa esa. Sí, eso. Ay, con cariño siempre, Sune y demás familia. Pues sí. Bueno. Después de dedicarle este programa a Sune y compañía. No podemos acabar un día sin molestar a alguien, ¿verdad? No creo. Somos así, los castellanos. Sí. Luego podríamos decirle, pues si os molesta venís a pegarnos, pero luego dicen, ¿y dónde está eso? Te aburro. ¿Te molesta? Tira de esta. Ahí está. ¿Cómo se nota, que tenemos una edad y una clase? Entonces ahí vamos. Años en la escuela de caballeros. De caballeros. ¿Te molesta? Tire de esta, mademoiselle. ¿Qué fiesta la que organiza esta? En fin. Ay, por favor. En fin. Bueno, pues nada. Después de dar esta lección de caballerosidad castellana, castellano y leonesa, vamos a ir despidiendo. Bueno, nos llevamos despidiendo ya 5 minutos, pero bueno, da igual. Que bueno, que ha sido un placer estar otra vez con vosotros hasta aquí. Intentaremos a ver si podemos grabar alguna otra semana de junio, a ver si podemos hablar sobre Man of Steel, el hombre de acero, que se estrena la próxima semana. Y bueno, ya sabéis que nos podéis dejar todo lo que queráis a través de nuestro correo, hola@nomenopodcast.com. Podéis contactar con nosotros en Twitter, en @nomenopodcast, facebook.com/novenopodcast. Y bueno, pues lo que queráis, nos podéis insultar, nos podéis no sé qué. Luego ya nosotros nos reservamos el derecho de daros una paliza. Exactamente. Y si queréis también dejarnos algún audio con estaremos vigilantes o ya veremos. Efectivamente. Habrá que ver alguna de esas frases típicas que hacemos. Habrá que ver, exactamente. Y nosotros pues las cortaremos. Estaremos o si nos quieren dejar algún pitidito para las noticias también. Ay, en fin. Claro, como estas cosas, el pitidito también es otra cosa que no saben la gente que nos escucha. Solamente los que nos ven en directo. Solo los que nos ven en directo, es un secreto. Investigad. Así que bueno, un placer, Dani. Bueno, un placer otra semana más. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.